Pues ahora ha empezado otro, van 0-0 y nada, ahora esto no me he podido meter, así que lo tenemos que ver desde fuera. No sé, vemos que no se escucha muy bien a Mendo, pero bueno, el partido lo ha ganado Wizards 4-0, están jugando segundo partido 0-0, creo que le he oído. Y nada, a esperas de noticias de este partido, vamos a empezar rápidamente con la actualidad. Y de la mano de System hablaremos del Eurocup, donde él ya está clasificado. Hablaremos de una forma rápida, ya que los partidos del reto van a empezar dentro de muy poco. System. Bueno, pues así es. El lunes hice mi último partido contra H2K Sam, lo gané y conseguí mi clasificación junto a H2K Genchi, que también ya está clasificado. Hoy se han jugado varios partidos, Soto se despide totalmente de la Eurocup, Bubalú está ahí, luego Sam también perdió su último partido con Pérez, un ruso, que está en mi grupo luchando por el segundo puesto, y luego también en mi grupo McLean ganó a Ucrania Dekey, y se afianza también la lucha por el segundo puesto, que estará todo entre él y Pérez. Vamos a hacer un repaso general de cómo están los grupos. En el grupo A, Hinchi ha pasado, está Septumars en segundo puesto con 3 victorias y un empate, y Thorst siguiéndolo con 3 victorias y una derrota. Les queda un partido a estos dos que se van a decidir quién pasa. Luego en el grupo B está Davorth, nuestro compañero español, que va primero de grupo con 2 victorias, un partido perdido y un empate. También está Wolf, que lleva solo 2 partidos, 2 victorias, y seguramente luchará por la primera plaza. Luego también está Giova, un italiano, que lleva un partido ganado y 2 empatados. Y los demás del grupo están fuera ya, Bubalú y Soto. Luego del grupo C, que es donde estoy yo, voy primero ya con 4 victorias y una perdida, soy la élite. Luego está Excelo Rob McLean, que me ganó a mí, pero está luchando por el segundo puesto, como dije antes, con Pérez. Y en el último grupo, pues el portugués Fuquero del Clan XNet, que está participando en la FM también, ya ha pasado como primero. Y luego está Wallace, Cruz y Grihan, nuestro compañero, que están luchando todos por el segundo puesto, llevan 2 partidos los 3 y todos empatados. Y de la Eurocup, pues sería esto ya, se había acabado el repaso. Ojo que bueno, GTH ha metido el 2-0 y llevan muy poco de partida, así que igual pueden remontar el 4-0. Bueno, traduzco a Mendo, GTH Otogel está ganando ahora 2-0 y en el pie partido han perdido 4-0, por lo que se pone interesante este 2-2, veremos a ver qué pasa y veremos. Bueno, vamos a comentar un poco si el sistema ha acabado. Me olvidé decir que Invencible jugó otra vez otro partido contra Wallace y le metieron 13-1. Buenísimo. Ya está, pues seguir. Pobrecito. Hostia. Bueno, eso no lo sabía yo, me ha dejado un poco descolocado. Bueno, vamos a hablar del partido que vamos a retransmitir hoy, ya que no tenemos mucho tiempo. Vamos a comentar los partidos que vamos a retransmitir. Van a ser 4. Comentamos que son ida y vuelta. Se suman los resultados. Y los partidos van a ser estos. Linkito contra Fantoche, Riot contra Oneka, Romeo contra Superdiño y Loco contra Titi. El partido que yo creo que más interesante va a estar es entre Linkito y Fantoche, y no sé si alguno más pensáis que va a tener. ¿Cuál partido os atrae más de los 4 a vosotros? Riot Oneka. System, ¿tú qué entiendes, System? ¿Tú cuál crees que va a ser el partido más emocionante? El más emocionante, Linkito Fantoche, porque los demás, Oneka va a ganar fácil a Riot, Superdiño ganará fácil a Romeo, y Titi Loco, no sé, no he puesto por ninguno, creo que Titi. Joder, ¿tú estás diciendo que Wizards se arruina? 4-0, 4-0. Remontan Gotohead. Atención, Nightwizards. Acaban de igualar 4-4 en los 2-2, más emocionante no puede estar. Y bueno, vamos a presentar quiénes van a ser nuestros comentaristas. Primero vamos a tener a Amokachi. Buenas, Amokachi, ¿estás por ahí? Anoche. Tenemos a System, que entrará también para comentar los partidos. Tenemos también a Mendo, como ya lo estáis viendo, pero ya están comentando. Yo mismo también entraré. Y la retransmisión dirigirá Sergiño, que meterá un poco de salsa suya, de la buena. Buenas, Sergiño. Hola, buenas. Creo que Mendo tiene novedades, ¿no?, del partido. Sí, han metido un gol ya. Wizards iban 4-1. O sea, ahora mismo iría ganando Wizards. Pero bueno, que queda una parte entera y están en lejos de Go to Hell. Así que remontarán, digo yo. Realmente, Xavi, tú que eres el líder de Go to Hell de la selección de PES, ¿te preocupa el 2-on-2 o vais más a por los 1-on-1? No, ¿yo? el líder es Xavi, que... Bueno, no voy a hablar. El líder es Xavi, que hable él. No, si le he preguntado a Xavi, nuevamente. Como estaba hablando yo. Pregunta a Xavi. Bueno, que me ha preguntado a mí, sí. El 2-on-2, la verdad es que no lo tenemos aún de entrenado, la verdad. Por lo tanto, no era mi prioridad y yo pensaba que lo íbamos a tener peor en este 2-on-2 y yo me fiaba más por los 1-1. Pero bueno, veremos a ver, porque Linguito y Riquiño se conocen mucho, viven bastante cerca y seguramente ya han jugado bastantes, por eso los he puesto. Y parece que están intentando por lo menos remontar, veremos a ver qué pasa. Y no sé si fue System que dijo que Oneka se haría fácil a Riot. No sé si fue System o a Mokachi, no estoy seguro. ¿Tú crees que va a ser tan fácil o ves que los tuyos pueden dar problemas? A ver, es que Oneka, estamos hablando de uno de los más fuertes de Valencia. Le preguntaba a Xavi. Ah, vale. Bueno, que Oneka, sí, Oneka está muy fuerte. Si fuera en LAN, posiblemente Oneka metería paliza, pero en internet nunca se puede saber. Porque le vale bule. Claro, es eso. Y cuando uno es peor, se pone el emule. Eso es así, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, cambia mucho el tema online y el tema PS2. Oneka está claro que es de los más fuertes en PS2. Y en PC es fuerte, pero yo creo que ni la mitad de lo que es en los torneos. Así que habrá que ver. A ver, información, coméntanos, Mendo. Gol de Go to Hell. 5-1, señores. Igualada los 2-on-2. Y bueno, seguimos aquí, vamos a comentar un poco, System, coméntanos un poco la SWC muy rápidamente hasta que empiecen los partidos. Pues bueno, este pasado fin de semana, 4 nuevos clasificados, con Cabot en Gandía, Lillo y Isco en el Ejido, y mi compañero Zatuichi, que nos está escuchando, en Zaragoza. Luego, torneos en Zaragoza, hay uno, espérate, el 19 hay un torneo que habrá una plaza, y el 26 me ha dicho Ver Aragón que dependiendo de la gente harán torneo o no. En Valencia, pues está el Mister Rabasa el día 12, este fin de semana, con una SRODC y 100 euros de premio para el primero, para el segundo una plaza SRODC, y el tercero 50 euros, y el cuarto 30 euros. Y el día 26, que es el último, también en Valencia, en Carcaixent, una plaza SRODC para el primero más 500 euros y otra plaza más 200 euros para el segundo y para el tercero otra plaza. Recordad también que en Mundo Eleven este fin de semana hay el último clasificatorio donde se decidirán los últimos jugadores. Y esto es todo. Gracias. Sí, hay también. Me dice que hay torneo en Sevilla el 19 también. Gracias por la información, Pablito. Pablo Artista. Muy bien. Y Romeo, que si no me mata, tenéis en FM, en nuestra web, fm-gaming.com, la noticia de la 12ª edición del torneo Mister Rabasa, de Valencia. Ya famoso porque no sé si hacen torneos todos los meses, pero sé que me toca subir noticias cada 2x3. Lo tenéis en la web. O sea, la inscripción son 13 euros, está abierto para 64 jugadores. Y los premios no los encuentro, pero tienen premios. Sí, mira, la plaza para la S World Cup y 100 euros para el campeón. Plaza también para el segundo. Ah, le acabas de decir, bueno, da igual, como nos pagan, yo lo sigo diciendo. El tercero 50 euros y el cuarto 30. Así que ya sabéis, si queréis os apuntáis, tenéis el número de móvil para contactar, Messenger y demás. Y que Mendo, se va que le toque. Mendo, ¿cómo van? Partido interesantísimo. 5-1. 5-1 es una paliza lo que le están dando ahora, 5-2. ¿Minuto? ¿Minuto? A mitad de la media parte, 5-2, mete gol Wizards otra vez, y ahora mismo pues la daría a Wizards, así que vamos a ver lo que hacen. Queda la mitad de la mitad parte. Vamos, pues 75, ¿no? El 25. Bueno, pues nada, has pensado de terminar este partido. Ya están metiéndose todos los jugadores hacia los servidores de Konami. Veremos a ver. Y antes vamos a comentar un poco el torneo este, el FM Clan War. Vemos, voy a hablar con System, que tuviste, esperabas empatar contra IT. Fue un resultado sorprendente, ¿no? No sé, es que yo de gente tramera como el Invencible espero de todo. Pero bueno, fueron más limpios de lo que me esperaba. No, fuera coñas, a ver, Internet tiene un buen clan, siempre lo han sido, siempre ha estado ahí. Y no sé, es que a mí me da igual también si nos empatan o no. Íbamos pasando todos, más o menos. Pero les felicito desde aquí. Bueno, también tengo que decir que Nice to Kill You está haciendo un torneo que no ha perdido ni un solo partido aún. 10-0, 10-0. Hoy jugaban contra Exotic, pero creo que Exotic no se va a presentar, por lo tanto van a acabar el torneo sin perder un solo partido. Yo lo veo muy fuerte. Comentar también el partidazo de ayer. Aquí tenemos a Moncachi. Next Level contra Red Code, un partido interesantísimo que se decidió al final con un 6-4 para Red Code. Moncachi, coméntanos un poco. Pues nada, un partido golado como siempre venía, y se decidió en el partido de parejas. Davor y yo ganamos por un gol. Partido emocionante porque en el primer partido empatamos siendo nosotros host, o sea que se suponía lo de, ya era muy difícil remontar, además que el 2-2 hay más lag, y el de cliente conseguimos remontar por un gol y ganamos el partido. Pues la verdad es que con el pasado torneo de Superliga de Clanes, Next Level demostró un nivel grande quedando cuartos. Sabía que iba a ser un partido muy muy intenso, pero bueno, sigue en 5-2, pero estaba, yo creo que la balanza se ganaba Red Code, vamos, yo creía que iba a ganar más claramente Red Code, pero bueno, está claro que en el level está demostrando un nivel muy bueno en estas dos competiciones. En mí. Claro, tú estás en todo. Que te digan, bueno, Mokachi, si me se hunden. Vamos a comentar un poco cómo van los grupos en el torneo. En el grupo 1, que es donde está Wizards y Gotuhel, por ahora DKH es líder, compartiendo el liderato con Gotuhel con 3 puntos. Llevan dos partidos, un empate entre ellos. Y DKH ganó a los portugueses. Sí, minuto 90. No sé cómo se llama. ¿Qué pasa, Mendo? ¿Todos igual? Está en el minuto 90 y parece que se va a quedar así la cosa. Ahora hemos metido un gol a alguien, quizá los Gotuhel. Bueno, nosotros seguimos. Mientras, DKH ganó de forma muy clara a los portugueses. No sé cómo se llaman, este es un nombre muy raro. A ver. Names no te importan. Names no te importan, sí. Bueno, tercero, los portugueses con una victoria frente a CD Camarón. Y Wizards último, pero sin jugar ningún partido aún. Entonces se estrenan con este partido. En el grupo 2, los portugueses de Celo están ganando, han ganado sus dos partidos. Ganaron a Emulate y ganaron a TCP. Final, gana Wizards por un gol. Pues ahí está, 2-0 gana Wizards por ahora. Tocan los 1 contra 1. Han ganado por un solo gol, un partido muy reñido. Y bueno, seguimos por aquí. Celo va primero, Emulate va segundo y los alemanes Gap también van segundos empatados con los Emulate con 2 puntos. En el grupo 3, Red Code gana con 4 puntos. Next Level está segundo después de perder contra ellos con 2 puntos. Y Kick se mantienen con 2 puntos después de ganar su único partido contra Red Code, en el que hubieron quejas sobre el lag de los portugueses, típicas quejas, siempre hay lag con los portugueses. Y bueno, veremos a ver qué pasa. En el grupo 4 es el que menos está jugando, solo se jugó un partido, que ha ganado el clan francés, el Warriors of Legend. Y bueno, oh no, se han jugado dos. H2K perdió contra los portugueses también 9-1. Portugueses también un nombre muy raro, yo no sé los portugueses, yo no sé pronunciar esto, es Brenin. Bueno, un nombre muy raro. Y bueno, vamos a ver cómo están. Serginho, toma el mando tú un poco, coméntanos un poco tú eso y vamos a ver cómo están los partidos de uno contra uno para poder retransmitirlos. Sí, ir entrando todos los que vayáis a los partidos, ir entrando ya para que no os pille el toro y que no empiecen hasta que no estéis listos. Y si os parece, hacemos el repaso para ver que todo esté correcto de los que vamos a ir a cada partido. Hacemos repaso. En el 2-on-2 ha estado Mendon, lo ha ido comentando. Han jugado Linkito contra Linkito y Ricky por parte de GoToHell. Contra Van Basten y Blaze por parte de Wizard. Han ganado los Wizard 5-6. Y en 1-on-1 tenemos ahora Linkito Fantoche, que va a ir System. Río Tonega, que van a ir Laudrup y Amokachi. Romeo Superdiño, que no estoy seguro, yo he puesto Mendo, no sé si es correcto. Y luego contra Titi, que he puesto Xavi. ¿Os parece, Xavi y Mendo? Mandaros a esos. Mandaros a esos. Sí, sí, vale, sí. Perfecto. Pues perfecto, ir entrando. Y la gente, pues nada, si se quiere animar, decirnos unas palabras, lo que opinan de los partidos, qué no opinan que va a ganar, cualquier cosa de PES que nos quieran decir. Pues adelante. Yo ahora mismo voy a ir dando paso uno a uno para que comentéis vuestro partido, hagáis una porrita cada uno de lo que habéis dicho y que os animéis. System, tú primero, Linkito Fantoche. Antes de nada, quería hacer un llamamiento, decir que Chris se ha fichado por IT. Luego sobre... Yo tengo otra noticia de WC, que el qualifier de Málaga de hoy la gana Quincho, el hermano de Pombien. LOL. A ver, sobre mi partido, que juegan Fantoche y Linkito, ¿no? Sí. No sé, los dos están muy fuertes, hacen mucho que no juegan por online, así que no sé, no me decido. Si le tengo que decir a alguien, Fantoche. Laudrup y Amokachi, los dos en el río Toneca. Comentarme. ¿Que te comente el qué? ¿La porra? ¿Lo que yo pienso de cómo va a quedar? Lo que te dé la gana. Riot, claro, va a ganar, veo yo, ¿eh? Está demostrando los últimos días un nivel increíble. Contra Crazy, sobre todo. La verdad, ha goleado a Crazy, ¿eh? Mucho IP, pero le ha goleado. Tenemos el Romeo Superdiño, Mendo, comenta. Bueno, pues Superdiño es muy muy bueno. Creo que es de los mejores de España para mí. Así que, bueno, si Romeo tiene un buen partido, puede estar apretada la cosa. Pero si Superdiño juega como juega siempre, además que juega en play, y cuando juegas en play, los defensas hacen cosas raras normalmente. Así que ya veremos, pero yo creo que ganará Superdiño. Espero que no. Sí, lo veo malísimo. Tenemos Xavi por último, loco Titi. Evidentemente vas a tirar para casa, pero intenta ser lo más objetivo posible. Pues la verdad voy a ser lo más objetivo, porque con Titi he jugado muy poco, no lo conozco la verdad, y lo que he jugado no ha sido serio, la verdad, semistosos. Y loco, pues qué quieres que te diga, loco. No, tampoco lo he jugado, lo he visto jugar mucho. Me he guiado por referencias del clan que sí que lo conocen. Y he confiado en él. Pero vamos, yo creo que va a estar igualado y espero que gane loco, la verdad. Decir que el otro día le hice unas clasecitas al Titi de Tikitaka, así que pues, eso va a ser fácil. De Booger. No tiene que hacer. De Booger, ¿no? Poco también. Claro, de todo un poco. Bueno, habéis comentado así, muy superficial, muy por encima, el fichaje de Crazy por IT. ¿Este fichaje puede aportarle algo positivo al clan? O sea, yo supongo que si lo fichan es porque sí, pero no sé, o sea, alguien como yo que no entiende mucho del nivel que tiene la gente de PES, ve a Crazy y dice, este tío lo único que puede generar un mal rollo en un clan. ¿Cómo opináis? ¿Que o sea, va a ser realmente positivo para el clan? Espera, que han empezado esos dos sin mí dentro, ¿qué hacen? ¿Hola? Pues hazle quacks. Tenemos, bueno, González, como veis en Arena Cero Radio, un chaval que se queda fuera del estadio, no puede ver el partido, pues nada, te toca verlo por el teletexto, System, y ir comentándonos. Al segundo partido entras. Os preguntaba por el fichaje de Crazy, por ejemplo, Mendo, ¿qué crees que puede ser positivo? Bueno, no sé. Sí, entrena, sí, como todo el mundo. Yo he jugado hoy contra él y me he barrido, pero bueno. Se hace lo que se puede. Así con humildad, ¿no? Yo he jugado contra él y le he barrido. Claro. Pero no sé, Crazy, no sé, antes En realidad solo jugó un torneo y quedó tercero de Europa o algo así. En 5, o sea que no sé. Tampoco lo he visto mucho jugar. Bueno, hacemos repaso de los partidos, a ver si han empezado, ¿no? En teoría, el Linkito Fantoche han empezado sin System, pero System nos irá diciendo cómo van. Río Toneca por parte de Amokachi. ¿Amokachi han empezado ya? Aún no. Tenemos a Romeo Superdiño. ¿Mendo han empezado ya? ¡Mendo! No, están ahí con preparados para entrar en el partido, pero no le da el Romeo. No sé por ¡atención, qué. Atención! Que comience Riot contra Neca, lo digo. Ojo, comienza el partido. Xavi, Loco, Titi, ¿han empezado? No, aún no han empezado. Por cierto, no me llegan comentarios de nadie, que comprendan que en esta retransmisión tenemos que tener algún tema para hablar, que nos digan algo por privado, cualquiera de nosotros, cualquier tema que quieran que toquemos del PES, y lo comentaremos. Por cierto, ayer se habló en Zona0.cs de la suspensión de una clasificatoria de las SWC en Bilbao. No sé si tenían PES o no. ¿Tenían PES en esa LAN que suspendieron? No, no. Pues positivo para el PES, desde luego. Y decían que el PES está ganando mucho, está ganando muchas LANes, tiene incluso más LANes ya que el CS, por ejemplo, System. ¿Por qué crees que el PES da tanto juego? Que hay tantas LANes y cada día se mueve más dinero, se va comiendo al FIFA y al CS cada día más. A ver, porque desde siempre el Pro Evolution Soccer, desde el Pro 3, ha ido abarcando más gente y es más cómodo, ¿sabes?, que jugar en al Counter Strike, por ejemplo. No necesitas equipo, puedes ir solo, no necesitas entrenar tácticas, nada de eso. Es mucho más fácil y hay más torneos, no es tan difícil organizarlos. No sé, yo creo que en un año o dos estaremos a la altura de FIFA, de torneos, porque de juego los pasamos ya. Bueno, y estaba leyendo ya ahora un teletipo del país que dice que Aletori se muestra muy, muy, muy enfadado con su líder Xavi porque no le han convocado para el Clan War. Xavi, ¿cómo es que no convocáis a Aletori? Pues porque lo noto agobiado por sus estudios y ayer ya tuve que jugar con prisa porque tenía que estudiar y ante todo tiene que estudiar, hombre. Yo también me siento muy, muy enfadado con Xavi. Lo digo aquí en antena. Por cierto, Xavi, ¿no habéis comentado? O sea, ¿no habéis comentado? ¿Habéis fichado por Gotugel? Se ha hablado ya en AZ y se han hablado de vendidas. ¿Por qué decidís? Es decir, ¿qué os da más Gotugel que Destroys para hacer un cambio tan radical? Raro de comentar, la verdad. Yo, DT son gente muy muy buena y paso de meter líos ni nada. Simplemente cambiamos y punto. Ya, hombre, no vas a meter líos, no vas a decir que son una mierda ni más, pero, hombre, el cambio se basa en algo, en que te ofrezcan más, o en que te parezca que hay mejor rollo, o en que te parezca que hay más futuro. En algo tiene que ir. Yo me he guiado por... Se adelanta Gotugel, marca arriba, marca arriba. Y ahí con el Getafe también. Se adelanta el equipo madrileño. Bien, bien. ¿Quién ha metido el gol? Pues ¿quién ha metido tenemos el gol? Tenemos gol de Riot en el partido de Riot contra Oneca. System, me parece que te vas a tragar tus palabras como millones de veces. Y tenemos gol en Getafe, que la verdad es que no nos importa. Seguí hablando, Amokachi, coméntanos con qué equipos están jugando, qué tácticas cada uno, que no has dicho nada. Amokachi, se ha perdido la conexión. Dime, es que estoy atento aquí al partido, está increíble, ¿eh? Está ¿con increíble qué equipos están jugando cada uno? Neca, ¿eh? Está jugando claramente el partido, está dominando Riot el partido y está intentando salir a la contra Oneca con el Inter. Recordamos que Oneca tiene el Inter y Riot tiene Brasil. Minuto 30 ya, ¿eh? ¿Nos recuerda a los 11? Bueno, los 11 como que no puedo salir jugando. A tanto no llego, lo siento. Nada, no han empezado más partidos, Mendo, Xavi, no han empezado los vuestros. No. Sí. ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, Leoneca! ¡Gol del Inter! ¡Empate! Empata uno, Neca, minuto. ¡Gol! ¡Gol de Romeo! ¡Gol de Brasil! En un pase... metió gol Ronaldo. 1-0. Equipos, Mendo. Brasil por parte de Romeo, Superliño. Brasil y Brasil, perfecto. Pues tenemos entonces el 2-on-2 que ya lo recordamos. Y tenemos dos partidos en juego. Río Toneca, empate a uno. Acaba de empatar Oneca. Y el partido entre Romeo y Superdiño ganando Botugel los dos partidos. No, perdón, calla. Si ha empatado Oneca, lo he dicho yo mismo. Xavi, ¿han empezado los tuyos? No, porque hay un problema. Que se están metiendo en el servidor y justo se metía uno y se petaba y no podía entrar el otro. Se van a meter a otro servidor para poder jugarlo. Un lío. Pues nada, y si no, forfait para los tuyos, que de paso es el jefe. Venga, ¿quién se anima a narrar una jugadita? ¿Mokachi o Mendo? ¿Alguno de los dos? Venga. Aquí está muy emocionado. A María Lucio. Y falta peligrosa para... ¡Ojito, ojito, Neca! ¡Juego, ojito, Neca, Inter! ¡Para vida! ¡Salva vida, Riot! ¿Tienes que poner esa voz cuando comentas? Claro, tío, está guapo. Se cree el Manolo Oliveros. Me hace gracia, Mendo, porque has dicho tarjeta amarilla a Lucio. Especifica a quién, porque tú, o sea, los dos están jugando con Brasil. Pero después he dicho falta peligrosa para Oneca, por lo que se deduce que era amarilla para Romeo. Pero ¿cómo va a ser para Oneca Melón si tú no estás en ese partido, hijo de mi vida? O sea, para... Descanso, empate a uno. Perdón si no se escuchó bien, pero con el ruido del juego. Hay gol en 1-1, ¿eh? Chiringuito. Minuto 10. Hay gol en el partido. Asiste el Linquito Fantoche. Fantoche 1, Linquito 0. Los dos con el Inter. Minuto 10 de la segunda parte. Perfecto. Pues tenemos ya un partido acabado, que fue el 2-on-2. Tenemos uno en el descanso, que es el empate entre Río Tioneca. Tenemos el 1-0 de Romeo a Superdiño. Y tenemos el 0-1 ya en la segunda parte, ya a mediada de la segunda parte, de Linquito y Fantoche. ¿Quién domina, System? No lo está viendo, perdón. No lo estoy viendo. En el río Toneca, en el río. Mokachi. Sí. Ahí con el gol de Toneca. Se adelanta Toneca. 2-1, minuto 50. ¡Oh, gol de Romeo! Golazo de Ronaldinho, que se ha ido de toda la defensa, haciendo tiki-taka, tiki-taka. Un pase en profundidad y lo ha metido por el medio. Golazo. Bueno, golazo, ¿en qué parte están en el host? Que ya sabemos que esto online cuenta. Parte de Romeo iba ganando 2-0, con lo cual va cumpliendo. Primera parte, no, están ya en la segunda en el río Toneca. 1-2 gana Oneca. ¿En la parte de quién? A Mokachi. Dime, no lo escucho bien. ¿En qué host están ya? La segunda parte en el tuyo, ¿no? Sí, ya segunda parte, minuto 56 y nada. Oneca la verdad que está dominando y si sí, la suma de goles parece que va a ganar el partido y yo, Río no lo veo. No lo veo. Dices que Río te empezó dominando el partido y empezó salió fuerte, abajo sí, le pero ahora Oneca la verdad que las jugadas que está haciendo eso está fallando y... Dime, ¿has preguntado algo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gol de Romeo! Qué bueno, Romeo, qué bueno. Pase largo para Ronaldo, que hace un tiki-taka, y luego, pam. Se desenvuelve de su defensa y mete un golazo. Qué golazo está metiendo Romeo. Gol de Río, te empata. Gol de Río, te empata. Pues mira. Hay otro gol del Getafe. Gol del Getafe. 2-0, ¿estáis de coña? No. Bueno, la copa. ¡Gol! ¡Gol de Romeo! Golazo de Romeo, Adriano. Señores, 4-0 Adriano, Romeo a Superdiño. Bueno, a ver, señores. Vamos a hacer... Madre mía. Esto de risa. Tenemos por un lado, a 200 metros de mi casa, un campo que no he pisado en mi vida, que es el Coliseum Alfonso Pérez. Ni lo pienso pisar, y eso que lo tengo enfrente de mi portal. Va ganando 2-0 el Getafe. Esto no influye para el partido de Clan War de FM. Tenemos un partido de Linquito Fantoche. Hostia puta. System que tiene que estar a punto de acabar, ¿no? El Linquito Fantoche. Sí, minuto 35, 1-0 para Fantoche. Pues minuto 35 de la segunda, 0-1 para Fantoche. Amokachi está en el Río Toneca, van empate a 2. Cuando más dominaba Oneca, le ha empatado Río. 3-2, 3-2 del Inter. Oneca está adelante. Bueno, gol. Pues 3-2 de Río Toneca, otra remontada tenemos en el partido. Y Mendo en el Romeo, Superdiño, paliza de Romeo. Paliza Romeo, sí, 4-0. A Superdiño, 4-0. Y feo lo va a tener para remontar Superdiño, ¿eh? ¿Cómo está viendo el partido, Mendo? ¿Puede recortar algo, Superdiño? Sí, puede recortar, estoy intentándolo, pero Romeo está metiendo un par de hachazos y no deja que pase. Felipe, hijo de puta. ¿Cómo? Para ay, tenso, se ay, se ha colado un espontáneo. ¿Y cómo vamos, Mokachi? ¿Puede meter más ventaja Riot? Sí, sí, adelante, venga. Es que está igualado esto. Ataca Oneca, ataca el Inter, Figo, corta Riot, caca por el medio campo, Ronaldinho la va a abrir a la izquierda. Caca, ataca Riot. Caca para Robinho, Adriano tiene tiro, Adriano, tira Adriano. Ojito Adriano, te va a marcar, fuera. Una ocasión clara que se ha ido alta. Se acaba el partido, Fantoche Linquito, 1-0 para Fantoche. Ahora empezó el segundo y ahora sí que entraré. Venga, pues perfecto, tenemos ya un partido acabado, 1-0 para Fantoche ahora mismo. Empieza el partido de Titi contra Loco. Resultados provisionales iría con el 2-2 ganado por delante, ganando 2-0 estos Wizards. Y con los resultados que hay hasta el momento, estén acabados o no, creo que irían empate. Porque ha ganado Fantoche un partido y luego hay Goto Hell ganando dos partidos. Xavi, me da la sensación que empiezan en el tuyo. Sí, sí, acaban de empezar Loco contra Titi, los dos con Brasil. Y está atacando Loco, veremos a ver qué pasa. Bueno, pues nada, permaneceremos atentos al partido. System, ¿has conseguido entrar ya o no vuelven? Tenemos problemas en la conexión. Penalti para Romeo. Bueno, pues quédate con el beta. Gol 5-0, señores. Penalti y amarilla, queda roja, pero lo han sacado amarilla. Gol, poco, o sea, muy poco énfasis le pone el Mendo a los goles que son de tus mismos compañeros. Porque es un juego de ordenador, tío. Básicamente. De todas formas lo intento. Pero esto es Arena Cero Radio, FM Clanwar, gracias a Radio Behind, un beso a todos. Ah, entonces bien. Y a todos los entes, 5-0, pues nada, está, lo podemos dar como finiquitado. Bueno, hemos visto el susto en el 2-2, ¿no?, del 4-0 que iba ganando Wizards. Han conseguido empatarles, pero luego Wizards ha dicho, chavales, no lo creáis, ¿no?, y ha vuelto. Pero ojo, que un 5-0 ya es mucho para Romeo, y bueno, le puedo hundir totalmente a Superdiño, se puede llevar una bronca por parte del capitán de Wizards. Novedades final, en alguno de los partidos aquí, final del primer partido. Final del primer partido para Oneca. Una ventaja corta, normal, se puede remontar. Veremos lo que pasa en el segundo partido. ¿Quién ha ganado? ¿Quién? Oneca ha ganado 4, Río 2. Oneca 4, Río 2. Vale, me lo habías dicho antes mal. Me habías dicho que iba ganando 3-2 Río. Vale, pues 2-4, se cumplen los pronósticos de System. Iremos al segundo partido. Ríos tiene que remontar 2, Linquito tiene que remontar 1 y Superdiño tiene que remontar 4-1. Soy muy cachondos, ¿eh? Ya la evito yo. System, ¿han empezado el tuyo? Ha empezado el partido Fantoche y Linquito. Van en minuto 8, 0-0. Inter. De momento no hay nadie que controle. Ataca Linquito por la izquierda con Ibrahimovic. Se para, encara y la falla. Tristísimo. ¡Qué poca gracia! Amokachi, en el tuyo, ¿cómo van? Pues ahora la misma centrando al partido. Va a empezar el segundo. Al tercero, Gol de Fantoche con Adriano. Fantoche 1, Linquito 0. Resultado global 2-0 para Fantoche. Minuto pronto, ¿no? Minuto 5 o 6. 12. Bueno, minuto 12, pues sí, se le pone de cara. De momento, pues mira, salvo Romeo Superdiño, que va ganando sobradamente por parte de Goto Hell, los demás partidos los va ganando más o menos cómodamente Wizard. Y tenemos el Loco Titi. Xavi, ¿qué pasa en ese partido? Llevan ya un rato jugando, alrededor del 30. Sí, justo, minuto 30, es un partido muy igualado, sin ocasiones claras por ningún jugador. Bueno, ahora Titi, se va y Titi solo contra portero, lo falla. 0-0, juegos de Titi, minuto 30, y veremos a ver qué pasa. Bueno, pues nada, si alguien quiere comentar algo, ya digo, ahí he visto, hay 33 oyentes, pues, oye, pues hay 33 personas Fantoche, que pueden comentar algo. Fantoche marca el tercero, recorta al portero, solo marca el tercero Fantoche. 3-0 para Fantoche, contra Linquito. Pues, partido casi finiquitado. Mira, Xavi, a este paso... Sí. Y encima de los Xavi, no va a hacer falta ni comentar tu segundo partido, que van con un poco de retraso, la verdad es que va a haber un poco igual. Porque poco vais a tener que hacer, ¿le vas a echar la bronca a tus chavales o qué vas a hacer? No, división, acaba de marcar el Titi. Acaba de marcar Titi 1-0. ¡Vamos! Bueno, madre mía, se la están llevando por todos los lados. Pero hay que comentar que es el juego de Titi, es normal. No, hombre, sí, está bien, ¿no? Está bien el equipo que habéis hecho. Rubén quizás, conociéndole, se va a echar un poco las manos a la cabeza después de ver este partido. Pero el PES sí que más que nunca, para que nos esté escuchando y no sepa, esto es totalmente distinto en LAN online, pero muy distinto. Por deciros algo... En LAN son más malos. Por si alguien... Sí, yo en LAN soy mucho más bueno. Por comentaros algo, a los que no sepáis de cómo va esto, en el PRO hay una parte, hay dos partes en los partidos, como en todos los partidos de fútbol, en cada una de ellas digamos que crea uno de los dos participantes, entonces... El que crea le va bastante bien el partido y el que no crea, pues, le suele ir mal y a mala hostia le hace que le vaya peor. ¿Pero qué dices? Hay una parte para cada uno. Eso he dicho, una parte para cada uno. Has dicho que el que crea le va mal y a otro le va... A el que crea le va bien y a otro le va mal. Claro, que hay dos partes. En una parte crea cada uno y al que no crea le suele ir mal en la otra parte. De todas formas, hay mucha gente que pone el emule por aquí. Tenemos a System, un gran experto. System, ¿cómo se hace? Pues fácil. Puedes abrir Messenger, actualizar antivirus, poner el emule, BitTorrent, la cámara del Messenger y ya está. Y luego va fácil. Ganas sobrado. Bueno, llevamos ya unos cuantos minutos sin goles, vamos a hacer repaso. ¿Quién domina en el Linquito Fantoche System? 3-0, pues no domina nadie. Sí, los dos son muy sucios con el Inter, van a contraataques. Acaba de fallar una Link solo contra el portero. Se queda otra vez solo con Adriano, 3 contra 3. Ataca por la izquierda con Ibrahimovic, se para, dripla. Se vuelve a parar, chuta y la falla. La falla por Fantoche, Amokachi, minuto, resultado, ¿y quién domina en el Río Doneca? Minuto 20 aquí, segundo partido, 0-0, domina Oneca, recordamos el global va 4-2 para Oneca. Mendo, han empezado el segundo partido Romeo y Superdiño. ¿Superdiño? No, están acabando el primero. Ha tenido una hora Romeo buenísima, ha chutado con Ronaldinho de volea, de fuera del área, y a punto está de entrar. Están acabando, dices, el primero. Sí. Bueno, pues se acaba en el primero todavía. Y Xavi, en el Loco 0-1 Titi, ¿tenemos? ¿Qué tenemos? Acaban de empezar la segunda parte y va así en 1-0. Ahora está atacando Titi. Se va solo con Ronaldinho, no tiene nadie. Es un contraataque que tiene perdido, creo. Pero bueno, ahí recorta. Se va de 2. Ahí se mete dentro del área, se mete dentro del área y... ¡Oh, paradón! La acaba de salvar Loco. Sigue la jugada y nada, fuera. Pues sigue el 1-0 para Titi y acaba de empezar el juego de Loco. Se acaba la primera parte en el Fantoche Linquito, 2-0 para Fantoche, global 3-0 para Fantoche. Este es uno de los partidos más avanzados, luego le sigue el de Río Toneca y tenemos ya acabado la paliza de momento. Romeo 5, Superdiño 0, ha acabado ya, ¿no? ¡Ojito! ¡Gol! ¡De Toneca! 1-0. Ibrahimovic, típica banda por la banda, regatea, pase atrás a Adriano y Mariano y marca un acerco. ¿Cómo es eso? 5-2 en el global. Amokachi de típica banda por la banda, ¿qué has dicho? ¿Qué es eso? Ojito Adriano desde el medio campo casi. Sí, se ha ido por la banda Ibrahimovic y típico pase atrás y Adriano llega y pumba, dentro del área, pase la muerte. Muy bien, Romeo, estaba hablando contigo, Mendo, en el Romeo 5, Superdiño 0. ¿Engaña el marcador o ha sido tan clara la salida? ¡Gol de Loco! ¡Empata, Loco! Romeo ha aprovechado todas y ahí no se puede hacer nada. ¡Oh, vaya fallo de vida! Bueno, voy a hacer un repaso general. Si hay goles, no me interrumpáis, por favor, que son... Voy a tardar poco. Tenemos, primero se jugó el Cosmos. Venga, el gracioso de turno, Lauro, aquí en la postproducción. El 2-2, Linkito y Ricky por Go to Hell, Van Basten y Blade por Wizard, ganó 5-6 Wizards. Tenemos el Linkito Fantoche en el segundo partido con un global de 3-0 para Fantoche. El Río Toneca en el segundo partido también con 5-2 para Oneca. O sea, hasta aquí lo iría ganando todo Wizards. Con lo cual irían 6-0 provisionalmente, ya habrían ganado el reto. Si nada cambia, tenemos el Romeo Superdiño, que van a empezar el segundo partido, 5-0 para Romeo. O sea, lo tiene ya Superdiño, que puede dejar el mando e irse. Además, sus compañeros van ganando. Y tenemos el Loco Titi, empatado a 1, que no le valdría para nada a Go to Hell, es mal. Aunque gane Loco, tampoco le valdría para mucho. Tendrían que descanso. Sacar un empate, Linkito o Río. Descanso, ¿no, Mokachi? Descanso y 1-0 para Oneca, 5-2 el global. Domina Oneca completamente el partido. En principio del primer partido, Riot empezó ganando y tuvo un dominio claro, pero ya Oneca se ha hecho con el partido y difícil veo la remontada. Atención, 5 minutos locos. En el Linkito Fantoche ha marcado Fantoche el 3-0, que significaría el 4-0 global. Pero en la siguiente jugada ha marcado Linkito y aún deja vivas las esperanzas. Ataca Fantoche, gol de Fantoche. Se ha acabado el partido. Casi gana Fantoche, 5-1 en el global. Minuto System. 62. Situanos en Getafe, Laudrup. Descanso en Getafe, 2-0 para el equipo madrileño. La que acaba de fallar loco solo contra el portero. Tengo que comentar que Titi está haciendo una barraca que jamás había visto. Tiene a 2 delante y a 9 detrás. Pero a los 9, sin cortarse un pelo. No juego contra ti, tío. Para hacer que se barraca. Yo marca, espérate. No, falla. Pues eso, dominio total de loco. ¡Hay noticia! Pero... ¡Hay noticia! ¡Sale Fred, barrio! ¡Desesperado ya, sale Fred! Desesperado, pero muy desesperado, porque tiene que meter 3 ríos. ¿Le ves con posibilidades? Ha salido Fred, el jugador este, que es muy bueno en el juego. Y nada, yo la verdad que lo veo difícil. Ya está la desesperada intentando cualquier cosa, Riot. Minuto, acaba de empezar la segunda parte, 47. Visten como deben. No puede ser porque están los dos con Brasil. No, está... Oneca tiene el Inter. No escuchamos, ¿eh? ¡Ojito, Ibrahimovic! ¡Adriano! ¡Fuera, córner! Quédate con el córner. Nada, era fuera de juego. Fallo de percepción mía y es fuera de juego. Saca Riot. Bueno, el partido del Linkito Fantoche, 5-1. Para Fantoche System, poquito a poquito les queda, ¿no? Sí, les queda 15 minutos, está atacando Fantoche ahora por el medio, ahora la banda, se queda solo, 4 contra 4, entra, la recupera con Materazzi y Linkito y empieza el contraataque, que de poco le va a servir porque esto ya está sentenciado. ¿Ha sacado artillería Linkito o algo? ¿Va a intentarlo? No, da igual, es que jugar con el Inter, si te ponen por delante es muy difícil remontar, porque es muy guarro el Inter. Xavi, loco, Titi, no, el partido aburrido, ¿no? Porque no nos comentan nada. Aburrido no, es que Titi está defendiendo con 7 y loco está todo el partido en el área intentando regatear. Sí, es que se lo regatea a todos, pero vuelven hasta 7 y ahora tira ahí el paladón. Es imposible entrar en el área de Titi. Tiene a 7 metidos ahí dentro, siempre. Y no ha atacado nada. Ha llegado una y ha marcado una. Bueno, ese es el fútbol, ¿no? Es el fútbol que me gusta a mí también. Lo que pasa es que yo meto 8 defensas y me meto... Acabó el partido. Acaba de terminar el primer partido, 1-1. Partido aburrido porque Titi no ha desplegado ningún juego. Y solo en su juego se ha acercado un poco más, pero bueno. Veremos a este segundo partido. Bueno, tenemos partidos a puntísimo de acabar. El Linkito Fantoche con 5-1 para Fantoche, que tiene que estar ya rozando el tiempo extra, System. Quedan 5 minutos, acaba de chutar el Linkito de Book, pero lo ha enviado fuera. Comentar a Xavi que las clases de tiki-taka que dice a Titi son eso. Punto. No hay respuesta porque voy a seguir yo a Mokachi en el 5-2 de Oneka Riot. ¿Cuánto queda? Queda la mitad de la segunda parte, 20 minutos, sigue 1-0 para Oneka. Está volcado ya Riot. Ojo Riot, ojo Riot, ojo Ronaldinho, ojo Ronaldinho. Tiene tiro para Fred, ojo Fred, fuera. Lo decíamos, este jugador Fred, salido, no me ha de marcar. Es un cáncer. Mendo, ¿cómo van en el partido Romeo Superdiño? Lo está intentando dormir Romeo, supongo, ¿no? No, está atacando, van 0-0. ¿Minuto? 23. Bueno, así partido que ya... ¡Superdiño! ¡Gol! Gol de Superdiño. Es un regate muy bueno y la tira con el portero pegadita al palo, pega en el palo y se mete. 1-0 para Superdiño. Bueno, cosas peores hemos visto. Me llegaba la primera parte, tenía un 5-0 en contra Superdiño y ahora va 0-1. Ojo que si se va con 0-2 al descanso, no me descabellamos. Sigue bien, Romeo, lo que acaba de hacer. Se acaba de ir con Adriano de todos, parándose, saliendo. Al final ha hecho un pase para que Ronaldinho la meta. Increíble. Ojo, Ibrahimovic, se va solo. Puede, ya se entretiene Oneka. Puede sentenciar Ibrahimovic. Nada, la lía Oneka. Se acabó el partido, el partido Fantoche Linquito, ha ganado Fantoche 4-3, global 5-3 para Fantoche, 2 puntos ya para Wizards. Pues nada, 2 puntitos más para Wizards, tenemos ya 4-0 la eliminatoria, y bueno, viendo que hay otras cosas que son más interesantes, en cuanto acabe el partido de Río Toneca, que va ganando NECA, si no hay novedad ya sería un 6-0, irremediable la derrota de Gotuhel, desconectaríamos. O sea que vamos a quedarnos ya con ese partido, Mokachi. ¿Cuánto queda? Quedan 7 minutos, ahora sí está atacando más Río, pero vaya, el partido con un 5-2, lo veo imposible que lo remonte. Adriano ataca a Oneka, por está dentro del área, abre la derecha para Luis Figo hace un recorte, corta Riot, corta la defensa de Brasil, Gilberto Silva juega para Ronaldo, la corta Oneka, que vuelve a atacar, Ibrahimovic por la izquierda, se puede ir de Cafú, no, corta Cafú. 4 minutos quedan, sigue 1-0 para Oneka. Xavi, ¿asume ya la derrota o qué? Pues sí, pero bueno. Parece una derrota muy drástica, pero los resultados tampoco son tan abultados. La verdad, el 2 son 2 por 1, Linquito por 2, y lo corrí Titi por ahora empate. Tampoco es una derrota demasiado clara. Final. Que sí. Bueno, final del partido. 5-2 del global, 1-0. Este segundo partido gana Oneka, 2 puntos. Para Wizards. Bueno, final del partido ya. Xavi, no hace falta que asuman la derrota porque ya tienes que asumir así o sí. Habéis palmado, vais perdiendo 6-0. De momento lo que pinta es que vais a sumar 2 puntos con Romeo. Como muchos coméis un 8-2, que bueno, es parecido a lo que nos metió Rescode a Ciferos, que fue un 9-1. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Luchao está. Yo creo que se lo han merecido, ¿no? Quien está ahí se lo ha merecido, quizás Titi Ugoye. Si ha metido 8 defensas es para darle un capón. Y nada, si os parece desconectamos, ya es un 6-0, ya sabemos que va a ganar el partido Wizards. Xavi, si tienes algo más que añadir. Pues nada, simplemente dar las gracias a... División. A como era, a No Gravity, por poder ofrecernos esta radio, a Radio Vejín, y a Arena Cero por darnos esta oportunidad. Y que volveremos para retransmitir otro partido. Volveremos para retransmitir, ya sabéis, todas las semanas un partido y luego ya cuando empiecen las eliminatorias de verdad, en las que yo seguramente no participe, pues estaremos aquí. Gracias a todos los que habéis estado, gracias a Payu por hacer el puente, a Mokachi, System, Mendo y Xavi en los partidos, Laudrup en los sonidos frikis, y yo las gracias a mí mismo, gracias a los que nos habéis estado oyendo. Ya sabéis, ha ganado Wizards. Hasta otra. Bueno, tengo que decir que Radio Behind, No Gravity Servers y Systec son nuestros patrocinadores. No están a favor del consumo de droga. Tampoco podemos asegurar que los compañeros que han estado retransmitiendo Pro Evolution Soccer, porque no es PES, es Pro Evolution Soccer, no podemos asegurar que los chavales estuviesen en plena posesión de sus facultades, sobre todo teniendo a Nirvana de fondo. Así que nada, a disfrutarla y no os droguéis, chavales, no os droguéis.